No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con Leandro García Silva, jefe del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Hoy con un caso que quizás no sea estos de gran repercusión como el riachuelo, la contaminación, las grandes contaminaciones, a la defensa de los bosques, pero que también tiene que ver con el quehacer de la gente y con tratar de hacer mejor la vida de la gente. En este caso vamos a hablar de un caso de contaminación sonora o de ruidos molestos en una estación de gas en Rosario. Algo muy específico, pero que quiero que Leandro nos cuente un poco cómo intervino la Defensoría del Pueblo en este tema. ¿Cómo te va, Leandro? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Como siempre, un placer estar en el programa. Contanos cómo es esta actuación que ha hecho la Defensoría. Esta es una actuación que, como vos decías, no forma parte tal vez de esos grandes temas, pero que es muy importante porque nos muestra cómo a veces el cumplir con ciertas normas puede llegar a traer algunos perjuicios. Eso es uno de los casos que la Defensoría muchas veces toma y que nos tocan investigar, que es cuando cumplir una norma puede ser problemático para las personas. Claro. En este caso se cumple una norma y no se cumple otra. El caso es muy simple, es una estación de servicio de GNC, de estas que tienen unos compresores que funcionan todo el tiempo para poder dar el gas a los automóviles, pero que fue construido en su momento muy cercano a una casa. Con lo cual, la vibración permanente estaba deteriorando esta casa, generaba ruidos molestos, que fueron medidos por la municipalidad, y que la empresa debió haber modificado para que estos ruidos no sucedan. Se hicieron algunas obras, ¿sí? Pero finalmente lo que había que hacer es, muy probablemente, cambiar eso de lugar. Había quedado construido en un lugar molesto. Uh-huh. Sin embargo, cuando el Enargas, que es el órgano encargado de controlar, es el Ente Nacional Regulador del Gas, de controlar el funcionamiento de las estaciones de servicio de GNC en su fase ambiental también, junto con los municipios, cuando le tocó regular esto, puso una serie de normas que en general tiene que hacer cumplir, pero exceptuó las modificaciones de las obras civiles, de las obras físicas. Algo que puede ser razonable, porque lo que se buscaba no era modificar todas las estaciones de servicio, hacerlas de nuevo, sino que se fueran adecuando a las nuevas normas, pero que en este caso esa excepción terminó perjudicando a un vecino. ¿Qué dice la estación de servicio? Bueno, yo estoy cumpliendo con la norma, a mí me exceptuaron, yo no tenía que modificar mi, claro, mi ampara, obra. Se ampara lo que dice el Enargas. Se ampara lo que dice el Enargas. ¿Qué dice la Defensoría después de haber hecho una investigación, después de haber pedido informes, después de haber accedido a la medición de ruidos que hizo la Municipalidad de Rosario? Lo que le decimos es, bueno, usted cumpla con la norma, tiene que cumplir con la norma. Lo que pasa es que no puede ampararse en una norma para perjudicar a un vecino en este caso. Y le pedimos al Enargas que lo que tiene que hacer cumplir no es esta excepción, sino que lo que tiene que hacer cumplir es que el ruido no supere los límites necesarios para garantizar el descanso, que las personas puedan dormir, es decir, ir a mejorar la calidad de vida de las personas, que nadie tiene derecho a violar o a molestar, aunque una norma le permita no hacer esa modificación. Si lo que hay que hacer es mudar el compresor, bueno, tendrán que mudarlo. Si hay otros métodos que implican no mudar el compresor y que son menos costosos, mejor aún. Mejor porque es una buena solución para todos. Lo que no podemos es que esta situación permanezca amparado en una resolución, porque hay un derecho superior, un derecho que garantiza la Constitución, que es el derecho a un ambiente sano y a vivir en un ambiente libre de contaminación y en este caso de ruido. En este caso, además, el que tendría que hacer o ejercer la defensa del derecho es la municipalidad, o directamente el Enargas también podría ser una excepción y bueno, este es como uno de esos casos donde son, desde el punto de vista normativo, es un poco más complejo. En realidad, el Enargas no lo hace directamente, sino a través de la empresa distribuidora de gas de la región. En este caso, es la empresa del litoral, Litoral Gas. Que es quien debería ejercer ese poder de policía por delegación del Enargas. Pero, en última instancia, tanto el municipio como el Enargas tienen la potestad y las facultades como para intervenir y poder hacer terminar con esta situación. Lo haga o no lo haga las empresas, sea el concesionario o la empresa privada. Con lo cual, en nuestro caso, por razones de nuestra competencia, la Defensoría del Pueblo de la Nación sí tiene una competencia sobre el Enargás. Nosotros nos hemos dirigido a ambos, a la municipalidad y al Enargás, para que alguno de ellos tome esta intervención. Perfecto. Y bueno, y también gente que por ahí esté escuchando el programa o algo, que también tenga algún problema similar, que pueda consultarnos en la Defensoría, a ver si hay algún trámite que se pueda hacer desde aquí. Lo bueno es que cuando sacamos una resolución en este sentido, esa misma resolución le da los argumentos a otras personas que tengan en situaciones similares, sin necesidad de volver a hacer todo ese trámite. Claro. Nosotros le damos copia de esta resolución, con esta resolución tiene argumentos y se puede explicar a cualquier autoridad local o al propio Enargás que esta situación es similar y por lo tanto no es, tiene que empezar de cero necesariamente. Muchísimas gracias, Leandro, por tu participación en el programa. Gracias a ustedes. Hasta luego. Si tenés un problema con un servicio público, primero, hacele el reclamo a ese mismo servicio. Si no te contesta, o lo que contesta no te conforma, quejate ante el ente de control respectivo. Si no hubo solución, entonces, dirigite al Defensor del Pueblo de la Nación. Estamos con Javier García Espil, del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, porque esta semana participaron de una reunión con la gente de la provincia de Buenos Aires y, bueno, y con otras entidades por la Reserva Natural de la Laguna de Rocha. Contanos un poco, Javier, te saludamos, contanos un poco de qué consistió la reunión y cuál es el trabajo que está haciendo la Defensoría del Pueblo en el tema. Saludos para vos y tu audiencia. Y contar un poco que este 30 hubo una reunión del Comité de Gestión de la Reserva Laguna de Rocha, con participación del Intendente Municipal Esteban Echeverría, autoridades de la Provincia de Buenos Aires, del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, de la Defensoría y numerosos vecinos y organizaciones del lugar, junto con universidades públicas que están trabajando en la preservación de un humedal conocido como Los Bañados de Rocha. Vale la pena recordar que este humedal es fundamental para el área metropolitana de Buenos Aires. Está muy cerca de Buenos Aires, además. Claro, está en la región metropolitana y es uno de los pocos espacios verdes grandes que quedan, en los cuales se dan un montón de servicios ambientales que a veces se desconocen, pero que tienen un valor absoluto para la sociedad. Por ejemplo, estamos hablando de casi 300 hectáreas, en las cuales hay mucha biodiversidad, se han registrado más de 500 especies en el lugar. También es un área que contribuye a purificar las aguas que transcurren numerosos arroyos como el Rossi, que después llegan al río Matanza-Riachuelo. También tiene un rol en un área densamente urbanizada para recreación, para visitar un lugar verde, para, digamos, llevar a cabo un montón de actividades, incluso educativas, históricas, culturales. Y bueno, este lugar tan, digamos, provechoso para la comunidad estuvo durante mucho tiempo descuidado, y así fue que algunas actividades irregulares, como la disposición de residuos, basurales, te iba a decir. Claro, basurales, asentamientos informales, incluso había actividades de siembra, por ejemplo, de soja, pastoreo de animales. Bueno, un conjunto de actividades que lentamente fueron avanzando sobre el lugar y poniendo en riesgo esta función que cumple el humedal en beneficio de toda la comunidad de la región metropolitana de Buenos Aires. En ese sentido, vale recordar que la Defensoría del Pueblo presentó un amparo en el año 2012 para que se proteja este espacio, con el apoyo de grupos de vecinos y de organizaciones ambientalistas como FARN, como el colectivo ecológico Unidos por Bañados de Rocha. Y bueno, a partir de ese proceso y con la intervención de los juzgados a los cuales la Corte Suprema les delegó el proceso para la recuperación de la cuenca Matanza-Riachuelo, se logró sancionar una ley que lo declara reserva provincial. Entonces, esta nueva reunión del Comité de Gestión que se hizo tiene por fin justamente lograr que esa reserva que se declaró por ley comience a efectivizarse en el territorio. Es decir, que uno pueda ir al lugar y ver cómo se protege, cómo se educa en el lugar, cómo se utiliza ese espacio para la preservación de la biodiversidad y también para el provecho de la comunidad. En ese sentido, debo decir que luego de numerosas audiencias y un trabajoso impulso de la justicia, digamos, en la asunción de responsabilidades, se fue avanzando en algunos ítems que tienen que ver con custodiar el predio. Esto quiere decir, por ejemplo, que se ubica un guardaparques en el lugar. Claro, te iba a preguntar eso, si había guardaparques, si había alguien. Bueno, recientemente en esta reunión se presentó el guardaparques que estará a cargo de las tareas en el lugar. Esto es un avance muy positivo porque justamente tiene que ver con la prevención de que en el lugar no se lleven a cabo actividades contrarias al objetivo de la reserva. Por otro lado, se designó un biólogo, que este biólogo va a estar reuniendo información de todos los actores para poder hacer una línea de base, un diagnóstico que luego permite un plan de manejo del lugar. Es importante destacar que ese plan de manejo se está intentando elaborar participativamente con aportes de las entidades educativas, las organizaciones de vecinos, especialistas en la materia. Bueno, todo este conjunto de aportes de distintos sectores, de distintos actores, es lo que entendemos podría darle una oportunidad a la región metropolitana de Buenos Aires de tener un espacio verde de calidad y que eso redunde, ¿por qué no?, en el logro de los objetivos que estableció la Corte para la cuenca Matanza-Riachuelo. En ese sentido, la Defensoría viene acompañando al grupo de vecinos y haciendo una intensa actividad judicial para que en el interín se vayan tomando medidas que prevengan actividades irregulares, porque esto hay que decirlo, todavía hoy hay mucha presión sobre el lugar, porque al ser un lugar tan extenso se permiten o se dan lugar a situaciones que son informales y que no están debidamente controladas. Y bueno, a su vez trabajando con las autoridades para ver cuál es el mejor modo de responder a esos desafíos. Perfecto, Javier, te agradecemos mucho tu participación y por supuesto cualquier otro tema que tengas o cómo sigue el tema, nos esperamos en el programa. Muchas gracias, saludos. Aumentos en el gas. La Defensoría del Pueblo pide aplicar una exhibición automática para jubilados. Es para evitar que miles de jubilados deban tramitar en CAMUSI la excepción en la que encuadran. También se le pidió a Enargas que cambie la categoría climática en la que figura Mar del Plata. El defensor del pueblo, Fernando Risi, dijo que a diario concurren a esta defensoría cantidad de personas que vienen a efectuar reclamos y consultas, muchos de estos vinculados a la tramitación de las exenciones en el marco de los aumentos aplicados a las tarifas de gas.